Son las 12 y no sé dónde estoy. Otra vez llamándote, pero mandas a buzón. Me desconoces, menos cuando quieres acción. Y aunque te quiero, baby, nunca voy a ser tu bufón. Si te gusta ignorarme, otra más va a dormir en tu lugar. No eres insuperable y trago a trago te comienzo a olvidar. Me desconoces, menos cuando quieres acción. Y aunque te quiero, baby, nunca voy a ser tu bufón. Te haces la fría si estás con tus amigos. Cuando